par égoïsme. T'as pas fait ses bêtes, oh Milo Malo. If you want cook soup, now what are you going to be bang bono, oh Milero. If your head is hot, now what are you cool? Toma bandagba, oh Milo Malo. If your child is grow, now what are you going? If water kill your child, now what are you going? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes el día de hoy, aquí en la ciudad de Santana, capital de nosotros los migrantes, mayormente mexicanos. Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Muy buenos días. No hace frío, no hace calor. A veces un poquito más nublado que otros días, pero aquí estamos con ustedes desde la cabina del Centro Cultural de México. Muy buenos días, Hugo. Aquí también en la cabina está, como varios días, el compañero Luis Sarmiento. Echando porras acá a la banda. Ánimo delincuencia, como dice el señor Molotov. Buenos días, mi nombre es Hugo Iván y esto es el Noticiero Popular el día de hoy, viernes 20 de octubre. Ya un mes de los desastres que ocurrieron en de los sismos allá en México. Un mes y un día de los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos. Y a un mes y unos días de los que ocurrieron en Oaxaca y Chiapas. Y tengo aquí una nota, se las leo. Esta es de La Jornada. Dice: marcha contra el plan de reconstrucción del gobierno de la Ciudad de México. Los manifestantes llegaron sin contratiempos hasta la Plaza de la Constitución, donde realizaron un mitin frente a la sede del gobierno capitalino. Esto fue en la Ciudad de México y dice: con las consignas no al endeudamiento de los damnificados y no al negocio inmobiliario. Organizaciones sociales y promotoras de viviendas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para manifestar respaldo a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre y su rechazo al plan de reconstrucción de gobierno de la Ciudad de México. Después de las 4 de la tarde, el contingente partió nutrido en la vanguardia por damnificados del multifamiliar Tlalpan y de paseos de Tasqueña, en Coyoacán, de las colonias Doctores, Roma y Juárez, en Cuauhtémoc, y de la unidad Cananea y La Planta, en Ixtapalapa, quienes rechazaron los créditos hipotecarios y exigieron transparencia en la aplicación de los recursos provenientes de las donaciones, con pancartas en las que se leía: ni tandas ni créditos, ¿dónde está el dinero que donó el mundo para la reconstrucción? Los manifestantes llegaron sin contratiempos hasta la Plaza de la Constitución, donde realizaron un mitin frente a la sede de gobierno capitalino. Y esa es la nota que tiene La Jornada al respecto de esta manifestación, esta gran manifestación que hubo porque el gobierno quiere que ellos organicen tandas entre ellos, ¿no? Está dando una cuota mínima que cubre aproximadamente el 10% de las pérdidas de los daños de sus viviendas. Entonces, algunos dijeron que por qué salvan a los bancos con el FOBAPROA, con esto del FOBAPROA, que después se convierte en otro asunto. Y pues todo el mundo sabe cuánto hay de dinero en el gobierno y cuánto puede el gobierno realmente ayudar si ya se hizo este salvamiento de la banca mexicana con el FOBAPROA, que después se convirtió en deuda ciudadana. Y pues con esto rescataron a los bancos, ¿por qué no rescatar a los ciudadanos que crean la riqueza de esta nación, México? Eso se preguntaban algunos mexicanos. Sí, en esas mismas notas, pues hay unas comunidades en Oaxaca que por el hecho de no estar en alineamientos con el gobierno, se quedan sin apoyos también para la reconstrucción después de los sismos del sismos del 7 y del 19 de septiembre. La mayoría de las casas afectadas en el municipio de Juchitán, Oaxaca, exhiben daños comunes, derrumbes de techos, así como fracturas y desmoronamiento de las partes superiores de sus muros. Sin embargo, en este municipio existe una localidad, el poblado Álvaro Obregón, en donde los daños de las viviendas parecen invertirse, ya que son los suelos y las cimentaciones las que se fracturaron. Cuando tembló el suelo empezó a salir agua salada, agua de mar. Se hicieron grietas en el suelo y por allí salió el agua. Y eso fracturó todas las casas desde abajo. Nunca habíamos visto algo así antes, explica César Toledo, comandante de policía comunitaria creada por la población hace 5 años. Álvaro Obregón es una localidad ubicada frente a dos lagunas que dan paso al Océano Pacífico y sus pobladores vienen básicamente de la pesca. Sin embargo, explica el comandante de la policía comunitaria, entre comillas, desde el temblor la laguna está llena, hay mucha corriente, yo estaba pescando cuando tembló y el 7 de septiembre y el motor parecía que se había quedado sin fuerza. De tanta corriente, por eso ahorita nadie está pescando y no hay trabajo. En Álvaro Obregón explica José Crispín Figueroa, integrante del Cabildo Comunitario, órgano vecinal que gobierna la localidad. Dicen muchas casas se vinieron abajo con los sismos, pero la mayoría de la gente le negaron el folio. Es decir, su inclusión en el censo de damnificados para la obtención de financiamiento para la construcción. Aquí hay como 3,000 casas dañadas y solo dieron folio a cerca de 500. Porque como nosotros somos comunitarios, la gente del gobierno municipal, encabezado por Gloria Sánchez del PRD PAN, nos da la espalda y no nos ha apoyado. Entonces, así es. La comunidad, sin embargo, está dividida, como el gobierno municipal de Juchitán no reconoce al cabildo comunitario. Instalaron una nueva oficina en lo que era el local de la SOCEI, grupo agregó creado por el PRD, y los apoyos para la reconstrucción solo se dieron a los que están con ellos, y a todos los que están con el cabildo comunitario les dijeron que su casa no tenía nada. Así que pues esa es la situación. Aunque hayan sido parte del censo de damnificados, aún pues estas donaciones que comentas que se han dado a nivel internacional no están llegando hasta particularmente en las comunidades que están creando sus formas autónomas de gobierno. Exactamente, vimos que desviaron las ayudas, ¿no? Que algunas ayudas las etiquetaron con publicidad del PRI, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que pues estas prácticas de gobierno continúan, ¿no? Pues recordamos hace poco que pues ya han sido acusados y algunos procesados 22 gobernantes del PRI, ¿no? En diferentes estados de la República, Javier Duarte en Veracruz, ¿no? Solamente en este sexenio 22 personas que pues han malversado fondos, han desviado recursos, se han visto involucrados en estos escándalos de asesinatos a periodistas, ¿no? Entonces, pues vemos que estas prácticas de gobierno continúan. Sin embargo, aquí pues les traemos la información y vamos mientras a una rolita para seguirle aquí dando a lo que hablan los medios internacionales de las cosas que suceden en el mundo. Es hoy 19 de octubre, todavía es octubre, y les tenemos aquí una rolita del Panteón Rococó que dice: aquí nada pasó. Aquí no pasa nada, decía Caifanes también. A tantos años la historia comienza a ser memoria, mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente. Y tú bailando aquí en esta ocasión, dime qué haces para salvar a la nación. Para salvar a la nación, para salvarla de tanta humillación, para salvarla de tanto. Solo una bala lo de dentro soy el corazón, voy yo. Tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, no, no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, voy yo. Pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, o no. Nada pasó, aquí nada pasó. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, voy yo. Y ahora él vive feliz en una estrella, donde no hay represión, pero no, no. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, voy yo. Y ahora él vive feliz en una estrella, donde no hay represión. Mamita, dame, dame el sabor del rococó para aliviar a la nación del malvado Babilonia. Y del malvado Babilón, Babilón, Babilón, Babilón, yeah, yeah. Y hoy su madre sigue acudiendo al lugar donde él murió, voy yo, yo. Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó, pero no, no. Cuando en el alma se trae la lucha, como él le sucedió, voy yo, yo. No importa que corte ese cartucho, si aquí nada, nada pasó. Aquí nada pasó. Se paró, voy yo. Y ahora vive feliz en una estrella, donde no hay represión, pero no, no, no, no. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, voy yo. Y ahora vive feliz en una estrella, donde no hay represión, no. Ay, donde no hay represión, no, no. Ay, donde no hay represión, no, no. Ay, donde no hay represión, no, no. Así es. Y esta noche llena de música, yo quiero presentar a otra leyenda, una que admiramos un chingo también, con ustedes, el maestro José Manuel Aguilera de la Barranca. más, José Manuel Aguilera de la Barranca, sí señor. Bien, pues eso fue el mismísimo Panteón Rococó. Aquí Nada Pasó en vivo, totalmente en vivo. Hace unos ayeres, en un conciertito por ahí en la Ciudad de México. Una rola, pues naturalmente dedicada al 2 de octubre del 68, que pues también lo recordamos aquí con la solemnidad que se requiere. Este crimen de Estado que, pues, como bien todos sabemos, donde el Estado tuvo la decisión de asesinar a sus estudiantes aquel 2 de octubre de 1968, principalmente el Batallón Olimpia, un aparato del Estado represivo formado por Cueto, ¿no? Luis Cueto y Raúl Mendiolea, estos dirigentes de la policía de mexicana, y por órdenes del expresidente Luis Echeverría, compadre de Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz. Ese desafortunado 2 de octubre del 68 aquí sigue sonando y suena en todas partes. Y recordábamos que pues debido a los sismos del 19 de septiembre se cayó un poco esta manifestación, bueno, en los medios, ¿no? Porque ahí en la Ciudad de México hubo aproximadamente 200,000 personas manifestándose, como todos los años. Sin embargo, pues los medios le estuvieron dando mayormente cobertura a los daños del sismo, que pues naturalmente pues también es una verdadera tragedia. Sin embargo, pues algunas personas opinan que se minimizó este evento, este crimen de Estado. Pero bueno, nosotros aquí tocamos algunas rolitas en cuestión. Y tenemos más noticias para ustedes, amigos de Radio Santana. Esta es de Telesur. Y dice, México es más grande que el TLC, el Telecan o el TLC Bis, como le dice José Alfredo Jalife. Pero bueno, esto dice, México es más grande que el TLC, asevera canciller en Londres. Luis Videgaray en rueda de prensa junto a Boris Johnson. Cada parte en la negociación está preparada para todos los escenarios y uno de ellos es no llegar a un acuerdo y estamos preparados para ello, apostilló el jefe de la diplomacia mexicana, don Francisco. Esto no es. Ok, México está por encima del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y en caso de abandonarlo, seguirá adelante sin mayores problemas, aseguró el jueves el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. En conferencia de prensa, tras reunirse en Londres con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, Videgaray reiteró que trabajan con buena voluntad para renegociar el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Nos hemos dado cuenta que si por cualquier razón el NAFTA, por sus siglas en inglés, no continuará, no es el fin del mundo. México es sólido y más grande que el NAFTA y vamos a salir adelante, afirmó el canciller mexicano. Igualmente, Videgaray reafirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene contemplado todos los escenarios, incluido no llegar a un acuerdo para renovar el pacto comercial que cumplió 23 años en enero del año pasado. Cada parte en la negociación está preparada para todos los escenarios y uno de ellos es o llegar a un acuerdo y estamos preparados para ello, sostuvo el líder de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el encuentro sostenido en la capital británica. Los ministros también se refirieron a las negociaciones que Reino Unido mantiene con la Unión Europea para la activación del Brexit. En sus declaraciones, Videgaray hizo una comparación entre ambos procesos al expresar que el Reino Unido es más fuerte y más grande que el Brexit. Eso fue lo que dijo el señor Luis Videgaray, el cual también comentó hace cuando tomó ese puesto, dijo que pues está ahí uno también para aprender, ¿no? O sea, haciendo alusión a la inexperiencia que el puesto no necesita. El puesto necesita una experiencia bastante amplia en el tema, y a este señor lo dejaron en ese tan grande puesto por relaciones, ¿no? Este nepotismo que continúa en la clase política mexicana, y bueno, no solamente en la clase política mexicana, ¿no? Aquí vemos que Donald Trump tiene como asesor a su yerno y a su hija. Exacto. Mira nomás. Y interesantemente, hace unos meses atrás, pues Videgaray tiene también la falta de conocimiento de la situación en Venezuela. Menciona que están fallando también allá con, obviamente, lo que dicen también los medios comerciales, que hay una situación anti derechos humanos. Sin embargo, Delcy Rodríguez, en ese entonces la canciller de Venezuela a la ONU, a la OESA, esa organización de países aquí americanos, pues nos comenta, ella le tuvo que comentar sobre las cifras de muertes a causa del crimen organizado y los narcotraficantes. Entonces, pues de una manera también es un show, ¿no? Es un performance, es una forma de no tener la capacidad de obtener un puesto, pero tener toda la artística, las maniobras para mostrar algo que no es. Y bueno, y también todas las conexiones, ¿no? Eso es la definición de nepotismo. Exacto. ¿No? El conocer a tal para que te dé tal cosa, ¿no? Tal y ya, puesto. Y ya estando allí, pues maniobrarle como puedas. Bueno, entonces, hablando también de esto de los narcotraficantes, y tenemos aquí una nota hablando de narcotraficantes, contiene migración en Estados Unidos. El narco mexicano ha tenido más éxito que todas las políticas anti-inmigrantes estadounidenses. Su violencia y su leva forzada inhibieron el traslado de personas. Lejos de la propaganda estadounidense, los terroristas internacionales no se mezclarían nunca con los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Sustentado en entrevistas a 133 traficantes de migrantes que operan en la frontera de México y Estados Unidos, el profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Simón Pedro Iscara Palacios, concluye que las redes de tráfico de migrantes que operan en México no conducen terroristas hasta Estados Unidos. El especialista señala que aunque la mitad de los entrevistados consideran que los terroristas podrían llegar a Estados Unidos utilizando las redes de tráfico de migrantes, ninguno tenía conocimiento directo sobre el paso de terroristas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Los traficantes de migrantes fueron entrevistados entre el 2011 al 2015 en diferentes municipios de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Chiapas, cuyas edades estaban comprendidas entre el 21 a 48 años y comenzaron en este negocio entre los 16 y los 41 años de edad. De los entrevistados, 58% estaba involucrado en redes simples de tráfico de migrantes compuestos por una célula liderada por un traficante apoyado por reclutadores, ciudadanos de casa de seguridad, conductores y con un elevado grado de independencia en el manejo de la misma, y el 42% en redes complejas como pluricelulares, que forman una línea con un grado de autonomía limitado en el manejo de la misma. El 43% de los entrevistados procedían de Tamaulipas, 53% conducían a migrantes tamaulipecos y 60% de las redes transportaban migrantes hasta Texas y hasta más de un tercio de los estados de la Unión Americana. Los traficantes eran originarios de la mitad de los estados de México y los migrantes reclutados procedían del 90% del territorio nacional y de Centroamérica. En su estudio Tráfico de Migrantes y Terrorismo en Vínculo Infundado, el catedrático Simón Pedro Iscara Palacios destaca que en el discurso oficial, en los medios de comunicación y en la academia, el tráfico de migrantes y el terrorismo son dos actividades relacionadas porque la primera financia a la última y facilita el transporte clandestino de terroristas. Sin embargo, subraya que el discurso oficial que describe la migración irregular como una amenaza permanente para la seguridad nacional de Estados Unidos ha sido amplificada por los medios de comunicación de ese país, que presentan la violencia del narcotráfico registrada en las ciudades fronterizas mexicanas como una amenaza similar a la penetración de terroristas en su territorio. Precisa que aunque en las últimas décadas, sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, han sido detenidos millones de migrantes laborales en la frontera sureste de Estados Unidos, no hay registro público sobre la detención de terroristas transportados por traficantes de migrantes mexicanos, de modo de que carece de evidencia que asocie el tráfico de migrantes con el terrorismo. Iscara Palacios argumenta que si las redes de tráfico de migrantes mexicanas estuviese colaborando con organizaciones terroristas, las autoridades migratorias estadounidenses habrían detenido durante la última década a centenares de terroristas en la frontera sureste. No existen datos que permiten sostener la tesis de que a través de la frontera sureste de Estados Unidos se hayan introducido armas de destrucción masiva o personas con el propósito de cometer actos violentos de terrorismo. Si bien los entrevistados contaban con una dilatada experiencia en el negocio del tráfico de migrantes, manifestaban desconocimiento sobre el paso de terroristas a través de la frontera entre México y Estados Unidos, enfatiza. La nota sigue con más información y datos y la versión de los traficantes, que incluye, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por el investigador y autor del libro Manual de Investigación Cualitativa, el 39% de los traficantes de migrantes entrevistados no creían que pasasen terroristas a Estados Unidos a través de la frontera mexicana porque nunca ha visto ni oído hablar de redes involucradas en esa actividad. El 39% consideraba que a través de la frontera de los Estados Unidos y México unidos no cruzaban terroristas a ese país. El 22% no creían que los terroristas ingresaban de modo subrepticio y que la presencia de terroristas en territorios controlados por los carteles mexicanos sería vista por estos no como una oportunidad para obtener beneficios mutuos, sino como una competencia no deseada. Así que están la situación en la frontera, especialmente en estos tiempos cuando Trump tiene intentando otra vez hacer ilegal entradas de viajes de 7 países, mayormente musulmanos, y de una manera usa y culpa la apertura, entre comillas, de los Estados Unidos en México, como pues posiblemente también es usado esto para crear miedo en la zona. Y interesantemente, pues aquí hasta van con los que trafican a la gente, ¿no? Para ver si han visto esto. Exacto, inestabilidad social es lo que necesitan los gobiernos y las empresas para el mismo control social, ¿verdad? Una desfortuna que recurran a esas prácticas, pero bueno. Aquí tenemos otra nota que dice El Universal, este periódico también un poco suave, ¿no? Pero en esta nota dice, mira, fíjate, revelan pagos millonarios de Javier Duarte en 2016 a empresas fantasma. La Secretaría de Finanzas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó millonarios recursos por concepto de difusión a decenas de empresas ajenas a ese sector, con domicilios fiscales falsos e incluso boletinadas por la Secretaría de Hacienda como inexistentes. Durante las auditorías practicadas por el órgano de fiscalización superior al ejercicio fiscal del 2016, el último de Duarte de Ochoa detectó anomalías administrativas por un posible desvío de recursos públicos por 2.284 millones de pesos. Sí, escuchó usted bien, 2.284 millones de pesos. Una cantidad que representa casi el presupuesto total de un año de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Si bien en los pagos por difusión aparecen medios de comunicación legalmente establecidos con empleos y circulación en las listas incluidas en la cuenta pública del 2016, figuran constructoras inmobiliarias y distribuidoras con graves irregularidades e incluso fantasmas que recibieron millones de pesos sin comprobar algún servicio. Un gran número de estas empresas fantasmas reportaron domicilios fiscales en el estado de Puebla, donde al hacer una investigación periodística se detectó que en el lugar de las compañías hay casas habitación, comercios y departamentos, donde los vecinos desconocen su operación. Durante el último año del gobierno de Duarte de Ochoa, del 2016, se detectó un presunto desvío de recursos públicos de 6.883 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones corresponden a este caso de empresas ajenas en el área de medios de comunicación. El fraude oficial. El informe de los resultados de las auditorías practicadas por el ORFIS encontró irregularidades en el pago de la Secretaría de Finanzas por 2.268 millones de pesos a 135 empresas por concepto de gastos de difusión erogados de enero a noviembre del 2016. Se detectó la falta de evidencia de haber realizado los trámites administrativos y financieros referentes al pago, documentación justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de procedencia, contratos, facturas y testigos, además de no exhibir registros contables de estas operaciones. Por primera vez en la historia del órgano de fiscalización incluyó la lista de 135 empresas a las cuales se le pagaron servicios, entre ellos medios de comunicación legalmente establecidos y que consultados informaron contar con todos los testigos de sus servicios y facturas. Sin embargo, en esa lista aparecen constructoras inmobiliarias y distribuidoras a las cuales la Tesorería del Estado les pagó 1.642 millones de pesos, en los que se encontraron anomalías. Al realizar una investigación periodística se encontró, por ejemplo, que dos empresas compartían la misma dirección en Puebla. Se trata de Constructora Hagen y Edificaciones Avenecatio, con dirección en Río Balsas 6410, a las cuales se le pagaron 71 millones de pesos. En una visita fiscal a la dirección se encontró una modesta casa de dos pisos, la segunda planta sin acabados, con un local comercial cerrado y sin que los vecinos ubiquen a las empresas. Tres empresas compartían otra dirección en Puebla. Se trata de Edificaciones Avisimus, Edificaciones Aperiere y Logística Empresarial Pitra, con dirección en Arboledas 31, Colonia Bello Horizonte, a las cuales en conjunto se les pagó más de 250 millones de pesos. Al hacer una verificación, física de la dirección, se encontró una casa habitación de un piso en color blanco y los vecinos reportaron que siempre ha vivido ahí una familia y no existen indicios de la operación de empresas. La constructora Sella recibió un pago de 75 millones de pesos y reportó como domicilio fiscal la avenida 25 Poniente 104 de la Unidad de Puebla, donde se localizaron locales de comida y departamentos de clase popular sin que vecinos tengan registro de operación de esa constructora. En la lista aparecen otras empresas de Puebla de las que no hay registros en internet de sus operaciones y que recibieron millonarios recursos del gobierno de Veracruz. Se encuentra edificaciones Tatsumi dedicado al comercio al por mayor de materiales de construcción, la cual recibió 64 millones de pesos. Distribuidora Olivama con 32 millones y sin registro en internet. Además, la constructora inmobiliaria Bioscon con 38 millones. Comercializadora AD Puebla con 165 millones. Comercializadora Ipfilón con 61 millones. Comercializadora Tsu con 27 millones. Negocios y Comercio de Puebla con 108 millones. Todas ellas sin registro alguno en la web de su existencia o de sus servicios. En otro apartado, el informe establece que se encontraron operaciones pagadas por 215 millones de pesos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado a 6 empresas que aparecen en los registros federales de contribuyentes, con operaciones simuladas de la base de datos del Sistema de Administración Tributaria, SAT, de fecha del 23 de junio del 2017. Las compañías se configuran de acuerdo a los artículos 69b del Código Fiscal de la Federación, señaladas como empresas con operaciones presuntamente inexistentes. Se trata de agregados Facere, SADCB, comercializadora Calidetel, SADCB, promociones Velot, CIA, SADCB, promotora empresarial JMD, SADCB, Publisarrey, SADCB, Santi Desarrolladora y Acabados SADCB. El órgano auditor reportó como evento posterior en la solventación al pliego de observaciones, la Coordinación General de Comunicación Social reconoció haber realizado operaciones por un monto de 409 millones, del cual presentaron información relativa a trámites administrativos y financieros, así como documentación comprobatoria. Sin embargo, se reportó que los 1.642 millones de pesos restantes no fueron tramitados por la Coordinación General de Comunicación Social y desconocen los motivos que tuvo la tesorería para realizar esos. Pues eso es lo que dice el Universal. Este periódico que les comentaba es pues un poquito curiosón, porque pues el director, cuando sucedieron, por ejemplo, los eventos del 2 de octubre, mandó una carta de felicitación a Gustavo Díaz Ordaz por su respuesta del uso de la fuerza contra los estudiantes. Y bueno, este periódico también, cuando asesinaron a Zapata, estaba diciendo que pues finalmente agarran a la gente que crea terrorismo en los gobiernos, ¿no? Entonces, pero aquí pues hace un desplegado de pues las finanzas que utilizó Javier Duarte de Ochoa, este miembro que del PRI, que presumía Enrique Peña Nieto como el nuevo PRI. Aquí están los 280 y tantos, los 2.800 y cacho millones, ¿no? 6.883 millones de pesos. 6.883 millones de pesos, eso es como 3.000 millones de dólares, ¿no? Ahí nomás. Y ese es por uno. Hay varios de esos. Exacto. Este es uno de los 22 gobernantes. Este es de Veracruz. Hay otros 21 presos ya, otros 21 gobernadores del PRI que están ya o en acusaciones o ya presos, ¿no? Estos 22 miembros del nuevo PRI que presumía Enrique Peña Nieto en su campaña. Bueno, y tomando también esa ruta de la campaña, tenemos una nota de lo que se enfrenta también la vocera Mari Chuy de Jesús Patricio, mujer indígena, representante o la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, el CNI, Congreso Nacional Indígena, que enfrenta obstáculos racistas y clasistas orquestados para impedir su candidatura. No claudicaremos, afirma. En Chiapas, México, denunció Marichuy de Jesús Patricio una serie de irregularidades para entorpecer la recolección de las firmas requeridas para el registro de su candidatura a la presidencia, entre ellas los mecanismos y las vías que el Instituto Nacional Electoral diseñó para este propósito, además de que a su paso por las regiones de Chiapas han cortado inexplicablemente la señal telefónica y de internet, con lo que no puede adherirse los simpatizantes. Los mecanismos impuestos por el INE, dijo, no están hechos para el pueblo de México, para los pobres de este país, sino para los ricos, pues, explicó, se les exige tecnologías para la recabación de firmas que en muchas de nuestras comunidades ni siquiera conocemos. En el cuarto día de su recorrido por los caracoles zapatistas, Marichuy realizó una actividad en la ciudad de Palenque ante miles de personas que acudieron a brindarle su apoyo. Aquí la aspirante a la candidatura independiente explicó que para el registro de las más de 800,000 firmas que necesita, el INE hizo una lista de marcas y modelos de teléfonos y dijo que debían tener como mínimo un sistema operativo Android de 5.0 en adelante, pero a unas cuantas horas de comenzar con la descarga de las aplicaciones en los dispositivos nos encontramos con que no es cierta esa lista, pues nos encontramos con marcas que no están incluidas en el listado y de las que sí están incluidas resultan que no todas funcionan. La descarga es tediosa y puede durar horas si el sistema operativo requiere versiones superiores para que realmente funcione. Decidimos seguir adelante, insistió la vocera del Congreso Nacional Indígena ante un público conformado para base de apoyo zapatista y por comunidades de otras organizaciones que se reunieron desde temprano ahora en el municipio de Palenque. Informó que han conformado una red de apoyo en los 32 estados de este país, logrando registrar en tan solo 2 días 1,480 auxiliares voluntarios, y la próxima semana se registrarán 1,500 más que recabarán las firmas para lograr el registro como candidata independiente a la presidencia de México. Los teléfonos de gama media cuestan más de 5,000 pesos y muchas de las marcas y modelos indicados por el INE no funcionan. Los de gama alta cuestan más de 12,000 pesos y tampoco funcionan varias de las marcas y modelos indicados, denunció Marichuy. Dice que con estas medidas clasistas, racistas y excluyentes nos estamos dando cuenta de que este sistema electoral no está hecho para que seamos los pueblos de abajo los que gobernemos, que las leyes e instituciones del Estado están hechas para los de arriba, para los capitalistas y su clase política corrupta, resultando una gran simulación, indicó Marichuy. Pero aseguró, no es una opción rendirnos, vendernos o claudicar, por lo que redoblaremos esfuerzos para recabar el apoyo ciudadano

yo pregunto al evocar las heridas que nunca cierran, cuando dejarán de rondar 12 octubre en la tierra. Ahí está Fernando Delgadillo con No se olvida. El 2 de octubre del 68, no lo olvidamos, no lo perdonamos, varios, ¿no? Algunos sí se les ha olvidado, algunos han perdonado, ¿no? ¿Y cómo poder olvidarlo cuando estos atentados del Estado siguen sucediendo desafortunadamente en todos los países del mundo? De una u otra manera, ¿no? Continúa habiendo atropellos a los derechos humanos en esto que pues comentábamos ayer, creo, ¿no? Así es nuestra cultura. Un saludo para los muchachos de Así es nuestra cultura, Héctor y Jali. Pues en esto que estamos viviendo, supuestamente una república representativa y federal, ¿no? Que se hace sus decisiones mediante de la democracia, aparentemente, ¿no? Que pues vemos que es república representativa, ¿no? Pero es representativa de las empresas, ¿no? Hablábamos allá que pues esta es la primera nación que tiene una marca en el poder, ¿no? Esta es la primera nación que tiene una marca como mandatario, ¿no? Como primer mandatario. Y pues es una desfortuna, ¿no? Si ya bien lo habíamos visto en Italia, ¿no? Con Silvio Berlusconi, pues finalmente similar, ¿no? Digamos, porque Silvio Berlusconi, recordemos, es el dueño de los medios de toda Italia, ¿no? Pues aquí es algo ya, al parecer, muy, muy similar o mucho peor. Algunos otros opinan. Pues síganos escuchando aquí y déjenos saber sus comentarios en la página de Facebook de Radio Santa Ana. Vamos a estar aquí lunes, miércoles y viernes. Aquí el dúo Izcalli regresa a la radio en 2 semanas, pero el Noticiero Popular aquí sigue, en donde va a escuchar acontecimientos del mundo, historia, cultura y actualizaciones locales de eventos y sucesos aquí en la zona. Y iba a decir que no por ello se genera el mismo análisis crítico que hace algunos años, ¿no? Ahorita poníamos estas rolas del 2 de octubre, en donde la gente allá en México, bueno, y no solamente en México, porque se dio en muchos lugares ese movimiento, en Praga, en París, en un montón de países, en Checoslovaquia, en todas partes. La comunidad estaba verdaderamente envuelta y con conocimiento de la política internacional, ¿no? Recordemos aquí las marchas de Vietnam, ¿no? Ahorita ya pues la gente al parecer no le importa mucho lo que está sucediendo en Oriente Medio, en África, ¿no? Y bueno, para muestra este pequeño botón de Russia Today, esta agencia noticiosa, en donde nos informa lo siguiente. Dice Pyongyang, dice, nuestras armas nucleares están dirigidas a Estados Unidos. Corea del Norte posee armas nucleares y misiles balísticos, pero solo los usará en caso de amenaza, ha afirmado la Cancillería norcoreana. El desarrollo de los acontecimientos en torno a la península coreana fortalece la posición de Pyongyang de que necesita armas nucleares para repeler posibles ataques, según ha declarado este viernes la directora del Departamento Norteamericano de la Cancillería norcoreana, Choi Son-hui, en una conferencia de no proliferación celebrada en Moscú. La diplomática norcoreana ha asegurado que su país casi ha alcanzado un equilibrio estratégico con Estados Unidos y posee armas nucleares y misiles balísticos, pero solo los usará en caso de amenaza. Además, Choe ha afirmado que las armas nucleares de Norcorea están dirigidas a Estados Unidos y que Pyongyang no las usará contra otros países. Estados Unidos tendrá que aceptar el estatus nuclear de Pyongyang. No vamos a negociar las armas nucleares y Estados Unidos tendrá que vivir con el estatus nuclear de Corea del Norte, ha aseverado Choe. Según ella, Corea del Norte necesita armas nucleares. Es una cuestión de vida o muerte para el país, ha afirmado. Nuestras armas están diseñadas para proteger a nuestra patria de la amenaza nuclear constante de Estados Unidos, ha agregado. Acción provoca reacción. La representante de la Cancillería norcoreana ha condenado los recientes ejercicios nucleares sin precedentes de Estados Unidos en la región, en los que participaron portaaviones y bombarderos estratégicos estadounidenses. Acción provoca reacción, ha señalado Choe para recordar la promesa del líder norcoreano Kim Jong-un de responder al fuego con fuego a las amenazas de Washington. Eso es lo que dice Russia Today con respecto a las amenazas nucleares tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte. Recordemos que Corea del Norte es uno de los tres países, de los únicos tres países ya, ahora que no están alineados ni al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. De modo que pues vemos que este asunto de la globalización se está dando mediante pues estas finanzas internacionales, de las cuales pues algunos ciudadanos, como la gente de la Ciudad de México, pues responde: si es que rescataron a los bancos, ¿por qué no rescatar a la humanidad que genera esa riqueza que los bancos guardan, verdad? Lo mismo se está diciendo en Puerto Rico, ¿no? ¿Por qué rescatan a la banca y dejan a Puerto Rico que se hunda en la tragedia de los fenómenos naturales que pues lamentablemente sufrieron en estos recientes días, ¿verdad? Eso es lo que se pregunta la población de Puerto Rico y la población de mexicana que sufrió estos sismos tremendos. Sí, incluso nosotros estuvimos en el norte de California y hablando de pues todo esto de lo que se está enfocando el dinero o los recursos hacia pues este tipo de armamento en vez de programas sociales o pues cosas que van a beneficiar a las comunidades. Obviamente eso no existe. Estuvimos también en Santa Rosa esta última semana, en donde también los medios de comunicación no están cubriendo exactamente qué está pasando con las comunidades migrantes. Como sabemos, la zona de Santa Rosa es una zona que tienen muchos crecen muchas uvas para el vino, y allí ahorita la cifra de muertos por los incendios en el norte de la bahía han aumentado ahora a 42, y las personas que se han evacuado de esa zona pues también son los mismos campesinos, y creo que ahí tienes una nota. Entonces tenemos también una entrevista, pero quizá nos leemos primero la nota y vamos con la entrevista. Si gustas, claro. Esta nota es del New York Times y dice: después de los incendios, ¿se irán los migrantes de los viñedos de California? Esto a manera de pregunta, y es fechada el día 20 de octubre del 2017. Cameron Murtis, Mauritson, quien provee 60 vitinícolas en el condado de Sonoma, California, supervisa la cosecha el lunes. Perder la mano de obra inmigrante sería catastrófico para nuestra economía, aseguró. Esta nota es de Sebastopol, California. Gran parte de los exuberantes viñedos que cubren las laredas y valles de la zona sobrevivieron a los incendios que calcinaron a los vecindarios ubicados más hacia el este. el jugo de las uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot y otros tipos, ahora se está fermentando en tanques para convertirse en los vinos por los que California se ha ganado un lugar de prestigio entre los productores mundiales. Pero la industria vinícola de los sectores del hospedaje, los restaurantes y la construcción de cada año atraen a millones de visitantes a esta región bucólica. Ahora se están preparando para enfrentar una crisis diferente, la pérdida potencial de muchos miembros de su fuerza de trabajo inmigrante. Unas 5.700 casas y estructuras fueron destruidas y muchas quedaron dañadas por los incendios que la semana pasada se extendieron por el norte de California. Cerca de 100.000 personas fueron desplazadas, temporal o permanentemente. Aún es muy pronto para saber cuántos de los desplazados son inmigrantes, un segmento de la población que está en la situación más precaria. Como muchos de ellos están en el país en condición de indocumentados, no pueden recibir la mayoría de las ayudas por desastre, por lo que es probable que quienes no tienen dónde vivir se mudarán a otras regiones donde hay viviendas más baratas. Para funcionar, debemos retener a los trabajadores inmigrantes del área, dijo Cameron Murtizón, quien cultiva uvas en 141 hectáreas del condado de Sonoma para 60 bodegas. Comentó que perderlo sería catastrófico para nuestra economía. En números absolutos, la población de inmigrantes en Los Ángeles, Oakland y otras áreas metropolitanas eclipsa a la del condado de Sonoma. No obstante, los inmigrantes desempeñan un papel significativo aquí. Casi un quinto de los residentes en el área metropolitana de Santa Rosa nacieron en el extranjero, de acuerdo con un análisis de Manuel Pastor, un profesor de la Universidad del Sur de California, que estudia la inmigración. Los latinoamericanos, principalmente los mexicanos, dominan la fuerza de trabajo obrera. Los enclaves inmigrantes se extienden a lo largo de la calle Sebastopol, una vía pública en Santa Rosa llena de restaurantes, supermercados y tiendas de vestidos para quinceañeras que son propiedad de latinos. Coffey Park, un vecindario de Santa Rosa que es hogar de muchos residentes extranjeros, quedó devastada por los incendios que atravesaron una carretera de seis carriles. Los inmigrantes conforman la mayoría de los 55.000 empleados de la industria del vino y también son predominantes en las cocinas de los restaurantes orgánicos y en los flamantes complejos hoteleros que convierten a la región en un imán para los turistas acaudalados. El condado de Sonoma también tiene algunos de los precios de renta más altos del país, al igual que el área de la Bahía en San Francisco. Sin embargo, los salarios ahí tienden a ser más bajos que en la ciudad. En San Francisco, los empleados de limpieza de habitaciones de hoteles que están sindicalizados ganan cerca de $23 la hora, comparado con los $11 a $13 la hora del condado de Sonoma. Según Unite Here, el sindicato que representa a los trabajadores de esas zonas. Es extremadamente vivir en el condado de Sonoma y las rentas siguen aumentando, dijo Wailing Uber, presidenta del local 2850 de Unite Here. El fuego solo exacerbará la crisis de vivienda. En efecto, no es poco común que los inmigrantes que ganan $40,000 al año paguen $1,800 al mes de renta en Santa Rosa y la evidencia sugiere que los precios han estado aumentando desde que los incendios arrasaron con todo. Manuel Vieira estaba pagando $1,650 al mes por rentar una casa de 3 habitaciones después de sobrevivir a un traumático escape mientras su casa quedaba envuelta en llamas la semana pasada. Ahora su familia tiene problemas para encontrar un lugar que puedan costear. Están pidiendo 2,000, incluso 2,800 al mes, dijo. No sé qué vamos a hacer. Esta familia que perdió todo también necesita conseguir dinero para reemplazar el auto que su esposa utilizaba para ir a un empleo como trabajadora de limpieza, así como su camioneta de trabajo. Vieira, de 51 años, padre de tres y trabaja en construcción residencial de lujo y ha vivido en el condado de Sonoma desde que cruzó la frontera cuando era adolescente para trabajar en los viñedos de Sebastopol. Su familia está acampando en una pequeña casa de un amigo en vez de ir a uno de los albergues debido a la preocupación de que Vieira y su esposa Fabiola, quienes son mexicanos sin documentos, podrían ser arrestados. Los medios de comunicación en español y los grupos defensores de inmigrantes han anunciado que las autoridades de inmigración federal no llevarán a cabo medidas de cumplimiento de la ley en áreas afectadas por los incendios. La senadora Kamala Harris, demócrata de California, tuiteó el fin de semana que había confirmado personalmente esa política con la actual secretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke. Sin embargo, en el albergue cómodo y limpio de Finley Community Center en Santa Rosa, al parecer no había latinos a la vista el domingo, ni siquiera en las habitaciones familiares semiprivadas. Incluso quienes perdieron sus casas han visto cómo se afectan sus vidas. Durante años, Manuel Correa se ha ocupado de los jardines de 40 casas en una subdivisión exclusiva de Santa Rosa. Por lo menos 10 de las casas quedaron destruidas y otras 25 fueron evacuadas. Correa y su equipo no han tenido trabajo en una semana. Me preocupa qué vamos a hacer. Hay muchas cuentas que pagar, dijo Correa, de 29 años, quien tiene dos niños pequeños y otro en camino. Su renta mensual es de $2,000. Nadie espera una escasez prolongada de trabajo, pues los sectores de limpieza y reconstrucción generan una demanda de mano de obra barata y los viñedos quedaron prácticamente intactos. La pregunta es si los trabajadores podrán encontrar lugares donde quedarse. Además de no calificar para la asistencia de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, esos inmigrantes tampoco califican para los beneficios de desempleo y ayuda social. Una coalición de proveedores de servicios y defensores de inmigrantes comenzaron el domingo un DocuFound, una iniciativa de recaudación de fondos para las familias sin papeles que fueron afectadas por los incendios. El martes, al mediodía, se habían recaudado cerca de $175,000. La Fundación de Cultivadores de Uva del Condado de Sonoma planea anunciar un fondo el martes para ayudar a los trabajadores agrícolas a pagar su renta, encontrar vivienda y remodelar sus casas. Duff Beville, dirigente de Beville Vineyard Management, que cosecha sus viñedos y los de otros 30 productores del condado de Sonoma, ya estaba planeando construir un dormitorio para albergar a 38 trabajadores de temporada que espera traer de México. Planea utilizar un programa de visa para trabajadores agrícolas que requiere que los empleadores proporcionen la vivienda. En el pasado, esta norma y otras restricciones han provocado que muchos granjeros eviten el programa de visa y contraten principalmente trabajadores sin documentos. No obstante, un mayor número de granjas en el área de los viñedos pronto podrían verse obligados a considerar proporcionar vivienda. Beville asistió a una reunión el domingo con supervisores del condado, líderes comunitarios hispanos, representantes de negocios y granjeros para hablar de la reconstrucción del condado de Sonoma. Uno de los más grandes riesgos que identificaron fue la pérdida de trabajadores. Lo primero que comenzará a pasar es que la gente que trabaja en viñedos, hoteles, restaurantes y restaurantes perderá acceso a las viviendas accesibles y comenzarán a irse de aquí, dijo Beville. En ningún momento los trabajadores van a decir que no pueden encontrar un lugar donde vivir y se van a ir. Eso es lo que dice el New York Times acerca de este gran incendio que, pues, desafortunadamente ocurrió en la zona norte, en esta zona de Sonoma, aquí en el estado de California. Una verdadera desfortuna para la gente que trabaja en esa área, para la gente que ha enriquecido esa área y que, pues, ahora se me hace que, pues, va como esta situación similar a la esclavitud con los House Nigger, que les dicen que eran llamados estos pues afroamericanos que, pues, trabajaban en las casas de los de la gente blanca, ¿no? Siento que ahora esta situación se va a asemejar bastante, ¿no? Pues está esta familia ya viviendo en la casa de sus compas, ¿no? Y pues si de por sí es una área en donde se paga muy poco y la renta es bastante elevada, pues eso va a traer, digamos, pues esta situación muy similar a los a los afroamericanos que trabajaban en las casas de la gente blanca. Bueno, y antes de llegar a resonar eso, hay que también ser críticos del ángulo y de la forma como existe la cobertura del New York Times. El New York Times no, y estos tipos que están hablando, los granjeros, sobre sus empleados, o sea, también están reforzando un sistema muy clasista. Ellos no están realmente preocupados por las personas y lo que pasaron y cómo reconstruir para gente. Están ellos pensando en sus bolsillos y en sus negocios. Entonces, lo que crea esa separación entre la gente, esa como envidia, realmente separación, envidia, antagonismo, competencia, son realmente estos medios de comunicación, son realmente estos granjeros que se están reuniendo para hacer un plan masivo en cómo reestablecer a la gente. Y desafortunadamente los medios como New York Times no van a cubrir sobre la situación actual y pues cómo vivió la gente este incendio. Afortunadamente nosotros, o desafortunadamente también de una manera, tuvimos que ver esto en la semana pasada, toda la nube de humo. Uh-huh. Y tenemos aquí una pequeña grabación. Empezamos aquí con una entrevista de desde la escuela Anali High School en la ciudad de Sebastopol. Aquí les va a comentar un poco la forma de evacuación para una de las señoras que nos dio esta entrevista. Así que si me ayudas por ahí a ponerla. Claro. Ahí se va. Eran como las 4 de la mañana. De que nos hablaron por teléfono. Vamos a hacer esa una vez más para que se oiga bien. Sí, pues fue un incendio tremendo. Pues como lo decían aquí, evacuaron a 100,000 familias. En solamente en este albergue llegaron 400 personas, al parecer indocumentados, de los cuales se fueron 200, porque pues este temor, aproximadamente 200, ¿no? 200 personas que pues nadie sabe a dónde se fue. Pero vamos a escuchar la entrevista aquí con esta señora que de hecho tenía problemas de salud, ¿verdad? Eran como las 4 de la mañana. Que nos hablaron por teléfono, que nos dijeron que mi hermana nos habló, porque nosotros estamos en la orilla donde estaba el fuego, que viene de que estamos casi arriba de nosotros, estamos, bueno, Calistoga está arriba y nosotros estamos abajo, así es que el fuego de lejos se veía el humo, pues todo se veía rojo, y pues en ese momento me bloqueé todo. Pues sí, nos asustamos como pudimos, nos salimos de la casa, pues pensando que nuestra área se iba a incendiar. Pues nosotros salimos voluntarios y no tuvimos noticias, hasta ayer tuvimos noticias de nuestra casa, que no le pasó nada. pero ahorita está en zona azul. Así es que, pues... ¿Y qué significa la zona azul? Pues que se preparen para evacuar. Para la zona azul es que tenemos que evacuar. Así es que, pues, yo no sé hasta cuándo voy a regresar a mi casa. Y, pues, estamos aquí, pues, como media hora de donde estamos aquí. Estamos aquí en la escuela, la Annaly High School. También a lo que comenta la compañera es que en el pueblo de Calistoga, una zona que fue totalmente... el incendio lo rodeó totalmente. También comenta sobre esa comunidad. Aquí les va otra. Todo ese pueblito fue evacuado. No sé qué tan grande sea Calistoga, pero hace 2 años se quemó y tuvieron que evacuar. Y si es que otra vez les tocó la quemazón. Así es que por ellos es segunda vez que tienen que evacuar. Ya mi hermana nos habló, que dijo, vénganse, dice. Esa última fue sobre el pueblo de Calistoga. Entonces eso nos da una idea de la inmensidad de los pobladores, mayormente campesinos, de la zona que tuvieron que huir de sus lugares. Como comentabas, compañero Hugo, mencionan aquí que en Annaly High School en muchos lugares hubo un temor que... pues no había seguridad contra el ICE. Y así es. Y bueno, este recinto a donde fuimos, pues estaba protegido. Era un recinto donde pues se les había comentado a la gente que pues no iban a dejar pasar a ICE. Llegan 400 personas, al parecer indocumentados, de los cuales se van 200, ¿no? Entonces hay esta inseguridad por parte de la sociedad mexicana, mayormente mexicana, que no tiene papeles, y pues decide mejor irse a buscar otro lugar, ¿no? Cuando preguntamos ahí que a dónde fueron, pues nadie sabía para dónde habían ido, ¿no? Pero, también comentaba con ustedes, con algunas otras personas de por allá, si es que esta zona era una zona de bajos, bueno, en donde vivían gente, pues mexicanos, ¿no? Ajá, indocumentados, ¿no? Y comentaban que era una zona de mucho dinero, ¿no? Sin embargo, al ser una zona con esos recursos, ¿no? Esa gente no limpia sus casas, ¿no? Esa gente no corta su pasto, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, estas 100,000 personas que fueron evacuadas, ¿no? Debemos entender que de esas 100,000 personas, pues como en todo el mundo, ¿no? El 1% es el que tiene la riqueza de la población mundial, ¿no? El que la maneja, digamos, ¿no? Y estas 100,000 personas que fueron evacuadas, naturalmente, pues la mayor parte son la gente que trabaja para esos ricos, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño clip hablando sobre el condado santuario. Muchos llegaron en sus propios carros. Este compañero que nos habla sobre la llegada de varias de estas personas. Muchos llegaron en sus propios carros, y muchos llegaron en bases, muchos tal vez caminando, alguien les dio un ride, porque sus carros se quemaron. Muchos se fueron con sus amigos, porque creo que los bases de la ciudad de Santa Rosa estuvieron moviendo gente a los diferentes albergues, y ellos son los que los llevaban. Porque yo vivo en Santa Rosa y está la High School, la Elsie Allen, y a una cuadra también ahí está, también es un refugio. Sí, todavía hay otros refugios que están al pie de la lumbre, que pueden, todavía esa gente la pueden sacar de ese refugio y la pueden traer para acá. Sí, están los terrenos de la feria, que estaba al borde, que es lo más grande que hay en Santa Rosa, que ahí es donde tal vez está albergada la mayor parte de gente, porque ahí es muy grande, tiene muchísimos acres de extensión, y allí pueden albergar caballos, vacas, de todo tipo de animales, y tiene unos salones grandísimos, y allí es donde está la mayoría de la gente. Todo en el condado de Sonoma, todo el condado de Sonoma ya se unieron a la causa y están de acuerdo que se va a hacer lo mismo que Annaly y el Seattle. Van a hacer todo lo mismo. Se están juntando no, todos. Se están juntando. Vamos a hacer la unión, porque la unión es la que hace la fuerza. Son varias personas que están en este pueblo. Son trabajadores del campo. Ayer platiqué con uno de ellos que me ayudaron a mover varias comida que estaba debajo del gimnasio, porque estábamos esperando 250 personas. Y ahí lo tienen. Y también una de las cosas que comentan los comentarios es que, pues, qué está sucediendo también con los medios de comunicación. Que yo venía escuchando donde estaban dando toda esa información. Pero hay varias estaciones de radio, pura música, como si no estuviera pasando nada. Eso no se vale. Para informarle al público todo lo que está pasando, yes, para que yes. Lo sepan. Y esos fueron unas grabaciones pequeñas en Sebastopol, en la escuela de Anali, en donde se estableció un albergue independiente de la Cruz Roja. Este fue un albergue en donde recibieron más de 200 personas indocumentadas afectados de los incendios en la zona. Exactamente, y esa opinión yo siento bastante precisa, ¿no?, de este señor, también que alguna vez fue indocumentado, ahora trabajador de esa escuela, y que hace esta observación, ¿no? Les comento, yo siento muy precisa de parte de los medios de comunicación, porque pues no estaban informando nada, como si no estuviese pasando nada, como si la gente migrante estuviera así súper tranquila, ¿no? Cuando es, pues sabemos que California es mayormente migrante, ¿no? No solamente esa área de Sebastopol, o está aquí Los Ángeles o Santana, ¿no? O sea, todo California es mayormente migrante y mayormente mexicano, porque pues esto fue México, ¿no? No es casualidad, ¿va? Entonces este cuate hace esta observación súper precisa, ¿no? En donde a los medios convencionales pues no les importa absolutamente nada qué es lo que le pase a la comunidad, ¿no? Recordábamos que, por ejemplo, Aristegui no mencionó nada de las protestas del 2 de octubre, ¿no? Sin embargo, aquí seguimos leyendo algunas noticias del portal Aristegui Noticias, pero eso es lo que sucede, ¿no? Cuando pasa algo que está, digamos, afectando a las comunidades, hay muchos medios que pues se lavan las manos y prefieren no decir absolutamente nada para pues generar un ambiente de que pues todo está bien, ¿no? De bienestar, de un bienestar ficticio, de un bienestar aparente. Eso es conservador, ¿no? Lo que hacen a los gobiernos conservadores, ¿no? Eso es pues una muestra de que pues no están interesados en la comunidad, que es la que genera las riquezas, que finalmente los tiene en el pedestal que están tanto estos gobiernos como empresas. Así es, y continuamos con ustedes en el Noticiero Popular. Ya llegamos a la cierre de esta sesión, pero tenemos aquí un evento, varios eventos rápidamente. Este fin de semana va a haber un festival de arte y cultura el domingo 22 de 1 p.m. a las 9 p.m. en la 837 North Bros, Santa Ana, California. Empezará con una apertura de danza azteca y pues va a concluir con música en vivo con grupos como Son del Centro, Azul, The Mashup, Desentonados siempre y unos DJs. También este fin de semana allá los compañeros de Los Ángeles nos invitan a Latinoamérica en El Ojo de la Tormenta. Está patrocinado por el grupo de KPFK el 21 de octubre, que es este sábado de 11 de la mañana a las 3 p.m. en el CEIU 721 Ha 1545. Es la dirección 1545 Wilshire Boulevard en la esquina de La Unión. Así que si gustan más información, también tendremos estos eventos en la página de Facebook de Radio Santana. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos de ustedes recordándoles que pues hay que estar informados, hay que hacer memoria para avanzar un poquito mejor y no tropezarnos tanto en esto de la construcción de una mejor sociedad. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Hugo Iván Sánchez. Y también Carmen Cortés, esperemos que escucharlos aquí en el Centro Cultural de México, Radio Santana. Hasta la próxima.